que viajar más. Hacemos un recorrido por las noticias más destacadas del panorama internacional. Desde Nono. From Nono to the world. Después me dediqué mejor a viajar. ¿Mola viajar? Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo. Viaja. Nunca estás quieto. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres. Y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Du monde, oh no, no. Le presentamos otras noticias relevantes del panorama internacional. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Viajero inmóvil. Damos inicio al fondo de la noticia. En Colombia, los representantes de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil anunciaron que suspenden el paro y retornan a clases a partir de la próxima semana. Los jóvenes enfatizaron que ante cualquier incumplimiento del gobierno entrarán a cese de actividades indefinido. El anuncio se da a pocas horas de que el Congreso de ese país hundiera el proyecto de reforma de la educación. Después de un mes y seis días del cese de actividades en 32 universidades públicas y privadas de Colombia, sus voceros anunciaron que suspenden, mas no levantan el paro. Y la diferencia entre la suspensión y el levantamiento es que nos declaramos en estado de alerta. Y ante cualquier viso de incumplimiento de los compromisos hechos públicamente por el gobierno nacional, volverán los universitarios colombianos. Esta vez no caminan solos, ya hay otros sectores sociales con los estudiantes colombianos apoyando estas definiciones de la MANE al paro nacional universitario. Aprobado, señor presidente. Anuncio que se da horas después de que el legislativo por unanimidad retirara el proyecto, pese a que durante ocho meses apoyó al gobierno en su aprobación. Y además nos mostró una cosa, que es que el consenso que se dijo que existía no existía, que el proyecto hay que reconstruirse bajo las bases de un diálogo y que debe enfrascarse en un tono amigable, en un contexto amable. A normalidad de actividades académicas, ¿sí? Con el cumplimiento del retiro del proyecto, las universidades paulatinamente, mediante asambleas regionales, normalizarán el calendario escolar. Hay aproximadamente 15 universidades que ya retornaron a sus clases normalmente y las otras pues sabemos que están en la normalidad académica. El siguiente paso será la construcción de una mesa amplia de concertación, en donde los tiempos no serán dictados por el gobierno sino por la sociedad civil, y así alcanzar un modelo educativo incluyente. Es decir, no podemos caer en el error que cayó la ministra con este proyecto, y es que socializó un proyecto que ellos habían construido a las espaldas de la comunidad universitaria y por eso las calles se llenaron de estudiantes. Como parte de las garantías democráticas ofrecidas por el Estado, las movilizaciones, antes que suspenderse, se vigorizarán. El próximo 24 de este mes, Colombia será partícipe de la Marcha Continental por la Educación, a la que se sumará la comunidad estudiantil de Chile, Guatemala y otros países de la región. A recordar las causas que motivaron el descontento y las protestas en contra de la reforma de la Ley de Educación Superior en Colombia. Desde el pasado 13 de octubre, medio millón de estudiantes han salido a las calles de Bogotá y otras ciudades para rechazar una medida cuyos puntos conflictivos eran la creación de nuevos centros universitarios con ánimos de lucro y la posibilidad de que empresas intervengan en las universidades públicas. Otro de los puntos de desacuerdo de los estudiantes era que la propuesta no había sido elaborada de manera consensuada con la comunidad universitaria. La fuerte campaña contra la reforma de la Ley 30 obligó al presidente Juan Manuel Santos a pedir la suspensión de su debate en el Congreso. Las manifestaciones estudiantiles sacaron nuevamente a la luz pública las dificultades que afrontan los universitarios para graduarse, dadas las actuales políticas estatales. En la actualidad, de cada 100 estudiantes que ingresan a la educación superior, 45 desertan por no poder pagar las matrículas ni los créditos adquiridos. Otros estudiantes del día de hoy en Chile también, jornada de movilizaciones y la represión no faltó. Efectivamente, estamos aquí, nos encontramos ya al término de lo que ha sido una marcha que agrupó alrededor de 50.000 estudiantes, profesores y padres, según los mismos dirigentes. Después de que esta marcha culminó, se realizó un acto justamente donde estamos nosotros ubicados ahora, Sin embargo, desgraciadamente al finalizar este acto se comenzaron a registrar diversos disturbios. A mi espalda podemos ver distintos manifestantes que están justamente con el rostro cubierto y han comenzado, ¿cierto?, a lanzar algunos proyectiles y a generar algunos destrozos en la ciudad. Hay que decir, Lourdes, que claramente no es la tónica de la marcha. Estas situaciones han sido situaciones aisladas y que la verdad es que han sido bastante reprimidas. Podemos ver también a mi espalda carros lanzaguas y lanzagases que también han afectado obviamente el trabajo de la prensa que se ubica en ese lugar. Estudiantes y profesores chilenos salieron de nuevo a las calles para solicitar ante el Congreso Nacional que se agilice el proyecto de educación elaborado por el gobierno central. La manifestación comenzó de manera pacífica, pero cuando los estudiantes intentaron acercarse más al Congreso, ubicado en la localidad de Valparaíso, la policía reforzó el bloqueo y activó los cañones lanzagua. De esta manera comenzaron los enfrentamientos entre estudiantes y las fuerzas del orden. Hasta el momento no se han reportado detenidos ni heridos de gravedad. Hacemos un recorrido por las noticias más destacadas del panorama internacional en breve. Viajero inmóvil. Tras la muerte de Gaddafi, la capital libia ofrece un espectáculo a veces insólito. El complejo de Bab al-Asisia, antigua residencia del dictador en Trípoli, se ha convertido en una especie de lugar de peregrinaje. Hanna y su hermana Watef han venido con su madre para ver con sus propios ojos un momento histórico, la demolición total del que fue uno de los símbolos del régimen de Gaddafi. Para nosotros este lugar representa a Gaddafi, su ideología, su gente. Todas las atrocidades empezaron aquí, todo lo que ha pasado en Libia en los últimos 42 años. Para nosotros este sitio, ahora que él ya se ha ido, representa la libertad y el futuro de Libia. Espero espero que una vez demolido ya no quede nada de Gaddafi. No puedo describir mis sentimientos, aún no me lo creo. Realmente no me lo creo. A veces me pregunto, ¿es verdad? Y justo después me doy cuenta de que sí, de que es verdad, y me siento viva de nuevo. Libia es un país que nunca ha tenido libertad política ni diferentes partidos políticos. Había un gobernante, un dictador, un pensamiento único. Ahora tenemos que aprender a poner en práctica nuestra libertad. Tenemos que aprender a aceptar las divisiones políticas y esperamos poder mantener la unidad del pueblo. Reconstruir la unidad del país sobre las ruinas de la revolución es fundamental para Libia, donde la reconciliación entre las fuerzas rebeldes y los partidarios del régimen aún está lejos. La desmilitarización, el control de las tensiones interregionales o las rivalidades tribales son solo algunos de los desafíos. En la primera visita oficial de una institución política internacional al Consejo Nacional de Transición, el presidente del Parlamento Europeo ha ofrecido su apoyo para la creación de las futuras instituciones libias. He ofrecido proyectos concretos de intercambio político sobre cómo instaurar una democracia y las instituciones y procedimientos democráticos. El Consejo Nacional de Transición se ha comprometido a adoptar la vía democrática, pero bajo la ley islámica, según explica su presidente. La fuente de toda legislación será la Sharia, la ley islámica. Sobre esta base y en este periodo transitorio, cada ley, cada decisión que no esté acorde con la Constitución no será aplicada. Un gobierno interino estará al cargo de la reconstrucción del país hasta que se celebren elecciones dentro de 8 meses. Hasta entonces habrá que cumplir con las expectativas del país, empezando por restablecer la seguridad. Eso es lo que este grupo, llegado del sur de Libia, ha venido a pedir a las nuevas autoridades en Trípoli. Hemos venido para protestar y hacer escuchar la voz de aquellos que viven en el sur. Hay bandas criminales, herederas de la era Gaddafi, que violan los derechos humanos, arrestan a los ciudadanos, roban, violan, atentan contra nuestra seguridad. El sur se ha convertido en una especie de refugio para los mercenarios de Gaddafi. Se han reagrupado allí y cometen todo tipo de crímenes, haciéndose pasar por revolucionarios del 14 de febrero. Algunos de ellos son de Níger o Chad, no son libios y nos están agrediendo. Están destruyendo todo y pedimos al Consejo Nacional de Transición y al Consejo Militar que nos ayuden. Pedimos a Europa que desempeñe un papel eficaz en la protección de la gente del sur de Libia. Porque es el principal punto de paso de todos los africanos que quieren dirigirse a Europa. Los africanos de raza negra también son víctimas colaterales de la revolución libia. Nuestro viaje llega ahora a Túnez, en la frontera al norte de Libia. El campo de refugiados de Shusha es el único que aún no ha sido desmantelado en la región. Acoge a unos 4.000 refugiados, una gran parte de ellos procedentes de países del África subsahariana. Huyendo de la pobreza de la región, se calcula que 1 millón de ellos se encontraban viviendo en Libia cuando comenzó el conflicto. Uno de ellos es Yacoub Adam, atrapado en el campo de Shusha desde hace 7 meses con su familia. Procede de Darfur y vivía desde hacía varios años en Trípoli, realizando pequeños trabajos de forma clandestina. Maltratados antes, ahora son además perseguidos por las tropas rebeldes, que les acusan de ser mercenarios de Gaddafi. Oficialmente, las brigadas de Gaddafi contaban con unos 6.000 soldados de fortuna negros en febrero, y según Yacoub Adam, ahora son otros los que pagan el precio. No todos éramos mercenarios, no negamos lo ocurrido, pero aquellos que lo han hecho han sido obligados por los hombres de Gaddafi. Les decían, o estás con nosotros o estás con los rebeldes. Hay gente en Misrata que ha sido asesinada a causa de esto. Las brigadas obligaban a los hombres a unirse a ellos, si no les mataban. Había que elegir entre dos males, incluso la opción más aceptable era desagradable. O pasabas a formar parte de las brigadas y morías a manos de los rebeldes o te negabas y estabas perdido igualmente. Otros llevan menos tiempo en el campo de refugiados. Rania, de Sudán, llegó con su familia hace unas semanas tras pasar 18 días en la frontera retenidos por los rebeldes. La familia vivía en Libia desde hace 9 años y no podían quedarse tras la revolución. Ahora se sienten atrapados. Estamos peor. La gente que ha llegado a Benghazi piensa que la gente negra son sus enemigos, porque a Gaddafi le gustaba la gente de raza negra. Por eso ahora todos creen que somos sus enemigos. Cuando estábamos en el puesto fronterizo, los rebeldes nos privaron de la comida que había sido enviada por los tunecinos. Y antes de nuestra llegada, incluso, pegaban a todos los africanos que estaban allí. Es muy duro. Varios países de la Unión Europea han aceptado acoger algunas decenas de refugiados del campamento, aunque el futuro del resto sigue incierto, al igual que el de Libia, que debe seguir avanzando tras la revolución. @gmail.com. Benetton vuelve a escandalizar. La compañía ha retirado el fotomontaje en el que aparecían besándose el Papa Benedicto XVI y el imán del Cairo. Horas antes, el Vaticano había dicho que haría las gestiones necesarias para retirarla. La campaña escenifica besos en la boca entre varios líderes mundiales. Benetton está en el ojo de la tormenta por su polémica campaña que tiene de protagonistas a varios líderes mundiales dándose osados besos en gigantografías instaladas en ciudades italianas. Roma despertó con un gran cartel que muestra al Papa Benedicto XVI besándose con el imán egipcio Ahmed El Tayeb. Milán también quedó asombrada al ver al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y a su homólogo chino, Hu Jintao, haciendo lo mismo. Una de las más controvertidas fotos es la del mandatario norteamericano con su par venezolano, Hugo Chávez. Destacan igualmente los besos de Angela Merkel y su homólogo francés, Nicolas Sarkozy. La campaña denominada Un Hey pretende hacer un llamado contra el odio, aunque algunos ya odian a la firma por poner semejantes fotos. El Vaticano, después de recurrir a las autoridades competentes, logró que Benetton retire el fotomontaje de Benedicto XVI. Hay veces que no lo demuestro, pero de verdad. Hacia Nono. Desde Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil. Seamos en Estados Unidos, donde el movimiento ciudadano Ocupar Wall Street ha convocado para este jueves una manifestación global para conmemorar los 2 meses desde el inicio de las protestas en Nueva York contra la desigualdad económica y las políticas capitalistas. El grupo de indignados, que empezó en la Plaza Sukkot y en Manhattan, símbolo del sistema financiero mundial, soportó la violenta represión de los funcionarios policiales hace 2 días. El centro de Nueva York está prácticamente paralizado debido a las manifestaciones. Los activistas siguen con sus demandas pese al temor a las fuerzas, a las formas policiales de represión. ¿Cómo se han desarrollado en concreto estas protestas? Así es, en Nueva York, cientos de manifestantes marcharon por el distrito financiero en un intento por impedir que los corredores llegaran a la bolsa de valores a trabajar en este día de protestas a nivel nacional. Los indignados removieron las vallas y entraron a la Plaza Sukkoti, donde habían estado acampando hasta que las autoridades de la Gran Manzana los removieran el martes pasado. La policía arrestó a unos 100 manifestantes que estaban sentados en el piso y se negaban a moverse. Algunos agentes golpearon a los que se resistían al arresto, al tiempo que la mayoría de estos retrocedió. Actualmente las tensiones continúan. Escuchemos de los propios manifestantes cómo han sido sus acciones el día de hoy. Nuestro gobierno va a Oriente Medio con el pretexto de promulgar la democracia, y aquí la aplasta. ¿Hasta qué punto llega su hipocresía? Nosotros solo queremos mostrar que nunca nos rendiremos. Cuanto más nos empujen, más crecerá nuestra resistencia. The brave new world of Occupy Wall Street. I'm Amy Goodman. Occupy Wall Street y el nuevo mundo feliz por Amy Goodman. We got word just after 1 a.m. Tuesday. Apenas pasada la 1 de la madrugada del martes, recibimos la noticia de que la policía de la ciudad de Nueva York estaba haciendo una redada en el campamento de Occupy Wall Street. Fuimos rápidamente con el equipo de noticias de Democracy Now! Hasta Sukkoti Park, ahora bautizado Plaza de la Libertad. Cientos de policías antidisturbios ya habían rodeado el área. Mientras la policía destrozaba las carpas, trabajadores de limpieza de la ciudad lanzaban las pertenencias de los manifestantes a los camiones de basura. Más allá de las barricadas, en el centro del parque, entre 200 y 300 personas se tomaban de los brazos, formando una cadena humana, y se negaban a ceder el espacio que habían ocupado durante casi 2 meses. Fueron esposados y arrestados uno a uno. Los pocos miembros de la prensa que logramos atravesar las barreras policiales fuimos enviados al área asignada a los periodistas, al otro lado de la calle frente al Sukkoti Park. Cuando nuestras cámaras comenzaron a grabar, estacionaron 2 autobuses delante para impedirnos ver lo que sucedía del otro lado. Mis compañeros y yo logramos pasar entre los autobuses e ingresar al parque tras atravesar una montaña de carpas desarmadas, toldos y sobres de dormir. La policía casi logra impedir que los medios vean la destrucción. Entre una pila de cosas amontonadas vimos una biblioteca destrozada. Ya dentro del parque encontré un libro en el suelo. Tenía inscripta la sigla OWSL de Occupy Wall Street Library, también conocida como la Biblioteca del Pueblo, una de las principales instituciones que había surgido de la dinámica democrática del movimiento. Según los últimos datos de los que se tenía registro, la biblioteca contaba con un total de 5.000 libros recibidos a través de donaciones. El que encontré entre los escombros de la democracia que estaba siendo arrojada a la basura fue Nueva visita a un mundo feliz, de Aldous Huxley. As the night progressed, the irony of finding Huxley's book grew. A medida que avanzaba la noche, aumentaba la ironía de haber hallado el libro de Huxley. Lo escribió en 1958, casi 30 años después de su famosa novela distópica, Un mundo feliz. La obra original describía una sociedad del futuro donde la gente estaba estratificada entre pudientes y desposeídos. A los habitantes del mundo feliz se les proporcionaba placer, distracción, publicidad y drogas intoxicantes para volverlos complacientes, un mundo de perfecto consumismo donde las clases bajas hacían todo el trabajo para la élite. Brave New World Revisited was Huxley's non-fiction. Nuestra visita a un mundo feliz fue el ensayo de Huxley en respuesta a la velocidad en que observó que la sociedad moderna se dirigía hacia ese futuro desolador. Haberme topado con ese libro no podía ser más pertinente. El campamento, que había sido motivado en gran medida por la oposición a la supremacía del comercio y la globalización, estaba siendo destruido. Huxley wrote in the book, Big Business. Huxley escribió en su libro, la gran empresa, hecha posible por el avance de la tecnología y la consiguiente ruina de la pequeña empresa, suele ser gobernada por el Estado, es decir, por un reducido grupo de jefes de partido y los soldados, policías y funcionarios públicos que cumplen sus órdenes. Una democracia capitalista, como la de los Estados Unidos, suele ser gobernada por lo que el profesor C. Wright Miles ha llamado la élite del poder, y continúa. Esta élite del poder procura directamente ocupación en sus fábricas, oficinas y comercios a varios millones de los trabajadores del país, domina a muchos millones más prestándoles dinero para la compra de lo que ella produce y, como dueña de los medios de comunicación en masa, influye en el pensar, el sentir y el obrar de virtualmente todo el mundo. Uno de los trabajadores voluntarios de la Biblioteca del Pueblo, Stephen Boyer, estaba allí cuando allanaron el parque. Tras evitar ser arrestado y brindar primeros auxilios a sus compañeros, escribió, destruyeron todo lo que trajimos al parque, nuestra hermosa biblioteca fue destruida, nuestra colección de 5.000 libros desapareció, nuestra carpa, que fue una donación, también fue destruida, al igual que todo el esfuerzo que hicimos para levantarla. New York City Mayor Michael Bloomberg's office. Poco después, la oficina del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, publicó una foto de una mesa con algunos libros y afirmó que los libros fueron bien conservados. Mientras tanto, la Biblioteca del Pueblo escribía el siguiente mensaje en Twitter. Estamos contentos de ver que algunos libros están en buen estado. Ahora bien, ¿dónde están el resto de los libros y nuestra carpa y nuestras cajas? La carpa había sido donada a la biblioteca por la ganadora del Premio Nacional del Libro y Leyenda del Rock, Patti Smith. Muchos otros sitios de protesta del movimiento Occupy en otras ciudades fueron allanados recientemente. La alcaldesa de Oakland, Jan Kwan, confesó a la BBC que había participado en una conferencia telefónica junto a los alcaldes de otras 18 ciudades para hablar de la situación. Otro informe de prensa observó que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional habían asesorado a las autoridades de las ciudades. Un juez del estado de Nueva York falló el martes a favor del desalojo y dictaminó que los manifestantes no pueden regresar al Parque Zuccotti ni con sus sobres de dormir ni con sus carpas. Tras el fallo, un abogado constitucionalista me envió un mensaje de texto que decía, solo recuerda, el movimiento está en las calles, los tribunales siempre son el último recurso. O como canta Patti Smith, el pueblo tiene el poder. Lo interesante es que esto se está dando en muchísimas ciudades y que el poder político todavía no sabe muy bien qué hacer con un movimiento que no tiene un liderazgo reconocido, que no queda muy claro qué es lo que quiere, que se lo está presionando para que tenga una respuesta clara y sistemática respecto de lo que quiere hacer. Y esto desconcierta al poder político, desconcierta al alcalde Bloomberg y, sin lugar a dudas, desconcierta también al presidente Barack Obama, que sabe que muchos de los que están manifestando ahí son potenciales votantes el año que viene en las elecciones. Algunos piensan que el desalojo de Nueva York, donde comenzó el movimiento hace 2 meses, puede ser la muerte del movimiento Occupy Wall Street. Otros piensan que puede ser todo lo contrario, que puede ser justamente el comienzo de un gran movimiento en Estados Unidos. Strange things have happened that never before. My baby told me I would have to go. I can't be good no more, once like I did before. I can't be good, baby, honey, because the world gone. Feel bad this morning, ain't got no home. No use in worrying, cause the world gone wrong. I can't be good no more, once like I did before. I can't be good, baby, honey, because the world gone. To your head, if I didn't leave you, I would have to kill you dead. I can't be good no more, once like I did before. I can't be good, baby, honey, cause the world. Tried to be loving and treat you kind, but it seemed like you never right. You got no love in mind. I can't be good no more, once like I did before. I can't be good, baby, honey, cause the world's and she don't treat you kind. Praise the good Lord to get her out of your mind. I can't be good no more, once like I did before. I can't be good, baby, honey, because the world. You've been good now, can't do no more. Just tell her kindly there is a room door. I can't be good no more, once like I did before. I can't be good, baby, honey, because the world. Because I'll never be back. I can't be good no more, once like I did before. Hay que viajar más. I can't be good, baby. Honey, because the world gone wrong. Viajero inmóvil. Alemania, conmocionada por unos asesinatos que despiertan el fantasma del terrorismo de extrema derecha. Un grupo neonazi desconocido hasta ahora mató a 8 inmigrantes turcos y un griego en varias ciudades del país entre 2000 y 2006. Ante la puerta de Brandeburgo, los manifestantes pedían ayer mano dura contra el racismo. Durante más de una década han sido asesinadas personas de procedencia extranjera, sin olvidar que la extrema derecha ha cometido más de 100 asesinatos desde la reunificación. Y estos hechos no tienen la misma repercusión mediática que las acciones de la extrema izquierda. Habrá que preguntarse por qué. La policía detuvo el domingo a un cuarto sospechoso. La supuesta líder del grupo se había entregado ya y los otros dos miembros se suicidaron tras un atraco. Hay que conducir esta investigación de manera meticulosa. Son hechos aterradores y espero que la investigación termine pronto para que podamos tener todos los datos. La policía descubrió las andanzas del grupúsculo neonazi durante el registro de la casa que utilizaban como cuartel general. Allí había armas y un vídeo en el que mostraban los cadáveres de sus víctimas. Y como ya les habíamos comentado, crece la preocupación en Alemania por la ola de violencia sectaria promovida desde sectores de ultraderecha. Las autoridades han detenido a un joven que abrió fuego contra un establecimiento de un inmigrante turco este día martes. Alemania creará un registro de neonazis peligrosos. Berlín ha anunciado que lanzará una base de datos a nivel nacional con los nombres de los neonazis y ultraderechistas que representan un riesgo para la sociedad. La noticia se da a conocer días después del descubrimiento de una célula terrorista que mató a 9 inmigrantes y una mujer policía en la década pasada. Los investigadores han revelado que la célula terrorista contaba con más apoyo de lo que se pensaba. Berlín se plantea ahora prohibir el ultraderechista Partido Nacional Demócrata Alemán. Y esta situación de violencia sectaria en Alemania ha generado reacciones en la clase política del país. El Congreso de la Unión Cristiano Demócrata aprobó por unanimidad la propuesta de su líder, la canciller Angela Merkel, de ilegalizar al ultraderechista Partido Nacional Democrático. La organización es considerada extremista y xenófoba. También muchos de sus miembros mantienen relaciones directas con grupos neonazis. Expertos llevan tiempo advirtiendo sobre el creciente extremismo entre jóvenes del este del país, donde hay altos niveles de desempleo. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. México confirma la trágica muerte del ministro del Interior, Francisco Black Mora, en un accidente aéreo. El funcionario encabezaba la Secretaría de Gobernación de ese país desde julio de 2010. Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación de México, falleció este viernes al estrellarse el helicóptero en el que viajaba cuando se dirigía desde la capital a Cuernavaca, en el estado de Morelos. Blake, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Felipe Calderón, estaba acompañado en la aeronave por otras 7 personas, entre tripulantes y pasajeros, que también perdieron la vida. En un mensaje a la nación, visiblemente emocionado, Calderón rindió homenaje al fallecido ministro. José Francisco, o Blake, como le llamábamos todos los que le queríamos, que somos muchísimos, era ante todo un gran mexicano que amó profundamente a la patria, que la sirvió hasta el último instante de su vida. Blake fue nombrado secretario de Gobernación en julio de 2010. Era el responsable de coordinar el diálogo con las víctimas de la violencia y miembro del Gabinete de Seguridad encargado de la lucha contra el crimen organizado. En México continúan las investigaciones sobre el accidente aéreo en el que perdió la vida el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora y otras 7 personas. La Fiscalía General reconoció que no se descarta la hipótesis de un atentado. Las autoridades que controlan el tráfico aéreo en el país, a cargo de las investigaciones técnicas, insisten en la hipótesis de que las condiciones de niebla pudieron haber causado el percance. Esta era una aeronave que estaba operando bajo reglas de vuelo visual. Algo ocurrió que hizo que esta aeronave presumiblemente se acercara a una zona de baja visibilidad. En la zona, informaron, trabajan intermitentemente entre 20 y 40 especialistas dentro de un cerco militar de más de 250 soldados que custodian el lugar día y noche. Por su parte, interrogada por diputados sobre la hipótesis de un atentado, la Procuradora General de la República aseguró que nada está descartado. Y lo que estamos haciendo es precisamente eso, cumplir con nuestra obligación constitucional y agotar todas y cada una de las líneas de investigación. Las dudas persisten en diversos sectores, por el intenso cerco militar que se estableció en la zona y que impidió incluso a los peritos de la Procuraduría General acercarse inmediatamente al lugar del siniestro. En principio, pues se supone que el acordonamiento es para que el peritaje se pueda hacer, se puedan recuperar los restos del helicóptero, etcétera, y analizar. Pero el cerco así cerrado que hubo, pues despertó sospechas. Sospechas que solo terminarán si hay información pronta y puntual sobre el percance. En noviembre de 2008 murió en otro percance aéreo ocurrido aquí en la Ciudad de México el segundo secretario de Gobernación del presidente Felipe Calderón, Juan Camilo Muriño. Y la explicación oficial fue que se trató de un accidente, pero para muchos el caso no quedó plenamente esclarecido. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Pisando la tierra firme, se suelta la bestia al cañón. Que emana este fuego eterno, que busca revolución. Que busca revolución. Que busca revolución. Busca revolución. Somos una sangre somos. Polvo de la tierra sentada a la mesa de nuestra ilusión. Somos una sangre, solamente sangre. Con el alma en la boca y la sangre caliente. El corazón. estás quieto. Ricardo Salla estuvo empleado durante años por el gobierno cubano para cortar el pelo en esta barbería. Sigue trabajando en el mismo salón, pero ahora lo hace por cuenta propia. En los últimos 20 meses, las autoridades de la isla han permitido que barberos y peluqueros de pequeños negocios alquilen los locales al gobierno para operar de forma independiente. Esto es lo mejor que se ha podido hacer. En definitiva, son cosas que son para el progreso. Son cosas de progreso. No estar estancado en lo mismo, ¿no? Tenemos que desarrollarnos, tenemos que progresar. Y después de tanto bloqueo y tantas cosas, también nos vamos a encerrar nosotros mismos, ¿no? Tenemos que abrirnos ya. La medida, que se volverá permanente en diciembre, es una de las varias disposiciones adoptadas para liberalizar la economía de la isla, mientras se mantiene el sistema comunista. Pese a todo, los barberos independientes se quejan del pago de impuestos y de la dificultad de encontrar suministros para sus negocios. Los precios en las barberías dejarán de ser establecidos o subsidiados por el gobierno. Los empresarios tendrán que pagar sus propias facturas y muchos salones necesitarán reformas. Ello hace temer un aumento de los precios que los cubanos pagan por cortarse el pelo. Yo vengo aquí para cantar, para cantar la rumba de la rumba de mi adoración, mi adoración. Yo vengo aquí para cantar, para cantar la rumba de la rumba de mi adoración, mi adoración. Y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón. Y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón yo vengo aquí para cantar la rumba de mi adoración. Yo vengo aquí para cantar la rumba de mi adoración. Quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón. Y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón. China, tú me has robado. Tú me has robado el corazón. China, tú me has robado el corazón. China, tú me has robado el corazón. China, cuando te veo el corazón me hace currucutú. China, tú me has robado el corazón. China, tú eres la causa, la única causa de mi dolor. China, tú me has robado el corazón. tú me has robado el corazón. Viajero inmóvil. Juro de ser fiel a la... Mario Monti jura como nuevo jefe del gobierno italiano. Cuatro días después de la dimisión de Silvio Berlusconi, el excomisario europeo ha jurado como primer ministro ante el presidente de la República, Giorgio Napolitano. Monti también se encargará de la cartera de Economía. Poco antes de esta ceremonia se presentaba el nuevo equipo de gobierno encargado de poner en marcha las reformas exigidas por la Unión Europea. Monti ha apostado por un gabinete de ministros compuesto exclusivamente de tecnócratas. Tras mantener consultas, he llegado a la conclusión de que la no presencia de personalidades políticas en el gobierno, más que obstaculizar, ayudará a la implantación sólida de un gobierno en el seno del Parlamento y en las fuerzas políticas. Monti toma el testigo de Silvio Berlusconi, un relevo del que se puede esperar un cambio radical en la manera de hacer política en Italia. Aunque el Cavaliere abandona el Palacio Chigi por la puerta de atrás, ya ha anunciado que algún día espera volver a gobernar. Marchas en Italia contra el gobierno de los banqueros. Esto sucedió en diferentes localidades. Más de 60 ciudades estuvieron literalmente tomadas por estos colectivos. Milán, Turín, Palermo, Roma. Estos manifestantes se enfrentaron en las afueras de las instalaciones con las autoridades. La policía estaba apostada allí, querían frenar todas las movilizaciones. Pero en el caso de Roma, por ejemplo, intentaron llegar al Senado, justamente donde Mario Monti, el nuevo y flamante primer ministro, exponía a los senadores el programa de gobierno. Ellos dicen: no queremos apoyar a este gobierno que representa a los banqueros. No queríamos a Berlusconi, pero nada cambió de manera estructural. Lo que hubo es un lavado de maquillaje. Mientras tanto, el gobierno de Monti enfrenta el día de hoy el desafío de ver si tiene o no el voto de confianza por parte del Congreso. El Senado hoy y mañana viernes le toca a la otra parte del Congreso y allí quedaría conformado definitivamente todo el Ejecutivo con el visto bueno de las instituciones. En Kuwait, un grupo de personas irrumpió en el Parlamento para exigir la disolución de la Cámara e inclusión la renuncia del primer ministro de esa nación. De decenas de manifestantes kuwaitíes liderados por diputados y líderes de la oposición kuwaití irrumpieron en el día de ayer en la sede del Parlamento, donde entonaron el himno nacional y cantaron consignas que piden la dimisión del primer ministro Jeque Nasser al-Muhammad al-Subah, miembro de la familia real, y exigen también la disolución de la Cámara. Este incidente se registra después de que la policía haya dispersado a la fuerza una manifestación de cientos de personas que correaban consignas para derrocar al actual gobierno y acusando al primer ministro de corrupción y de ofrecer sobornos a miembros del parlamento para ganar su lealtad. En este incidente, 5 personas resultaron heridas y varias otras fueron detenidas. Esta no es la primera manifestación que se registra en el país. En las últimas semanas ha habido varias manifestaciones y anteriormente había una masiva manifestación de decenas de miles de personas que conllevó a la dimisión del canciller kuwaití. La oposición afirmó que continuará movilizando a los manifestantes hasta conseguir sus objetivos, mientras el gobierno kuwaití hasta el momento ha logrado frenar el contagio de los movimientos en otros países árabes al país del Golfo Arábico Kuwait debido al bienestar que está ofreciendo a los ciudadanos. Rápidamente vamos a Grecia, porque el día de hoy el gobierno de Papademos se encuentra a la primer prueba de fuego. Fíjense la cantidad de gente que se movilizó el día de hoy en Atenas, en la capital de ese país. Se dio una gran manifestación y concentración más temprano. El objetivo, bueno, hoy se cumple un aniversario más de una gesta heroica por parte de estudiantes en ese país. Partieron de la Universidad Técnica en Atenas hacia la Embajada de los Estados Unidos. El gobierno desplegó desplegó miles y miles de policías en la capital para vigilar, según sus propias palabras, esta manifestación. Esta se da todos los años y conmemora el aniversario de ese levantamiento estudiantil en 1973 que ayudó a derrocar el gobierno militar que gobernaba en ese momento el país. Grecia comenzó en el mismo momento, oficialmente, hoy las negociaciones sobre la quita del 50% de las deudas en una reunión con representantes del Instituto de Finanzas, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea. Todos ellos están negociando cómo se van a dar esos recortes, esa ayuda, entre comillas, de la eurozona. Mientras tanto, estas decenas de miles, está hablando de por lo menos 10.000, es difícil saber la cantidad. Algunos colectivos están hablando y arrojando esa cifra. 10.000 griegos habrían salido el día de hoy a las calles. Y también estos estudiantes conmemoran ese levantamiento estudiantil del 73, pero también rechazan a una legislación nueva que reduce drásticamente la financiación en las universidades. Hacia Nono. Desde Nono hacia el mundo. Sol Tibiletti. Martín Incola. Viajero inmóvil.